بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Que sean destruidas las manos de Abu Lahab, que él sea destruido. ما أغنى عنه ماله وما كسب. De nada le servirán sus riquezas y sus hijos. سيصلى نارا ذات لهب. Entrará en el fuego llameante del infierno. وامرأته حمالة الحطب. Y su esposa, que portaba espinas, para depositarlas en el camino del profeta con el fin de herirlo. في جيدها حبل من مسد. Tendrá en el infierno alrededor de su cuello una soga hecha con fibras de hojas de palmera.